Rocky. Querían reggaetón del bueno, pues toma. Chica le gusta el tra, bellaqueo. Dile a tu gato que yo no coloco feca. Oye, mira cómo es que suena el tugudú. Tragata, tragata. Todas las mujeres lo que quieren es. Cuando pongo el combo te lo rompe discoteca. Oye, mira cómo es que suena el tugudú. Tragata, tragata. Todas las mujeres lo que quieren es. Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque ya te amenacé. Ojalá que sufra cada vez que me veas con él. Me estaba con Lalo, que te vuelva el karma. Era un loco porque no tenía alma. Si no tengo cama, hey, acordate de mi culpa, te ponías una alarma. Yo tan vándalo. Pégale el body, pegado a la pared. Duro, pegado a la pared. Duro, detrás, por detrás.